Marina. Ô Juliana Gema, vai ficar na Paris, hein? Bye. Libela, libela, tous allés na bas projet. Bien. yoko ebakate bomo miami muke azuwa na salela kayo yatina yeye yoko ebakate bomo miami muke wali mweza ngaboyo kani eko umela katele kala wazali kukwe sangana mpepe ya mwaki azipa matoye Écoute Paris, c'est l'Italie.